livros na estante já não têm mais. Muy buenas tardes y muy bienvenidos una tarde más al Aula 89, ya saben, la revista de tarde de Radio Universidad de Salamanca, donde tenemos un buen número de espacios, casi todos ellos tienen tinte cultural y desde luego lo tiene este que se emite en un primer momento, en la primera parte del Aula 89, los miércoles, el programa Todos los Libros, un libro de reseñas literarias de Alberto Sansagundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, que se nos ha terminado la Feria del Libro, Alberto. Se nos ha terminado, pero los ecos aún resuenan por las calles de Salamanca y, por supuesto, resuenan en los estudios de Radio Universidad, porque vamos a continuar hoy todavía con esa excusa como desencadenante de la propuesta que quiero ofrecer a los oyentes. Si en las dos semanas anteriores, una con ocasión de la del Día del Libro y otra con la Feria del Libro, bueno, pues desarrollándose plenamente en la ciudad, traía dos aproximaciones a ese, digamos, subgénero de los libros sobre libros, de diferente índole. La primera semana, recordarán quienes nos siguen, que el enfoque era un enfoque, diríamos, más emotivo, más desde el punto de vista de los sentimientos, aquel este libro te alegrará la vida, que hablaba de los pequeños placeres, que los que bueno, disfrutamos con la lectura podemos encontrar en ella. Y la semana inmediatamente anterior, la semana pasada, traíamos a Mikita Brodnan con un enfoque, diríamos, más racional, más intelectual, más sesudo, aunque no estaba exento también de una cierta ligereza y de una cierta, de un cierto humor. Hoy el enfoque sí claramente es humorístico. Vamos a hablar de los libros, pues, sin despreciar, por supuesto, que hay una componente emocional imposible de sustraerse a ella cuando hablamos de libros, sobre todo, como, insisto, quienes disfrutamos con la lectura, y también hay un pozo de erudición y de saber y de rigor y de conocimiento en el enfoque de hoy. Pero bueno, por hacer, digamos, una taxonomía que resulte asequible y que permita organizar pues en áreas estas tres propuestas, la de hoy sí claramente sería la vertiente más divertida, más incluso hilarante en algunas ocasiones, ¿no? Desternillante, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Que leer un libro, que te hable de libros y que además uno se lo pase bien, ¿no? Que incluso se llegue a carcajear. Sí, efectivamente, aprendemos mucho, está lleno de curiosidades, como digo, de erudición, pero también es muy, muy divertido, es imposible leerlo sin, no sé si la carcajada, eso ya depende un poco de las tragaderas de cada uno, pero en cualquier caso sí, yo me he reído muchas veces, ya desde el principio, desde el preámbulo, ¿no? Vamos a desvelar de entrada la referencia para que nuestros oyentes no estén ya en vilo, porque me imagino que hay muchos con el pomo de la puerta de sus casas en la mano, deseando salir a comprarlo, ¿no? El libro se llama Roba este libro. Roba este libro. Ese es el título inicial y tiene un subtítulo, diríamos, también muy significativo, aunque tendré que aclararlo, que es Introducción a la biblioclectomanía. O sea, te enseñan a robar libros en este, no estrictamente, en este pero, libro. No estrictamente, pero el sí que habla acerca de este mundo de los ladrones de libros. Luego comentaremos las taxonomías, etc., ¿no? Su autor es... Sí, porque hay muchas taxonomías. Sí, hay muchísimos casos. Ya precisaré... Este que se presta y que nunca más se supo, ¿no? Eso está en el libro también, claro. El libro que prestamos y que no recuperamos jamás, ¿no? De hecho, casi lo prestamos con la conciencia de que no lo vamos a recuperar jamás. Bueno, por cierto, miento. De ahí que Alberto no claro, preste por ningún eso digo, libro. Miento, de ahí que no, yo no puedo hablar de los que prestamos, hablar en primera persona, porque yo no los presto en condiciones normales, ¿no? No prestaste ninguno, cuando eras ingenuo. Sí, cómo no. Pero fíjate lo que te digo, a la inversa. Cuando me prestan un libro, que tiendo a mí me hablan muy bien de un libro a alguien, me lo recomienda y me lo compro. Si no obstante alguien se empecina en que lea el suyo y me lo prestan, lo devuelvo y acto seguido me lo compro. Vas y te lo compras. Me lo compro, sí, esta cosa posesiva, bueno, que no es especialmente recomendable, no la tengo a gala, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, son mis hábitos, ¿no? De todo lo demás, sí, hagan caso de este programa, de sí, ese hábito, pero esta, ¿no? Cuestión de todo lo demás, sí, tan obsesiva con respecto a los libros, no tanto, ¿no? No, el autor, quiero comentarlo porque es también, bueno, un personaje interesante, ¿no? Es Miguel Albero, que a priori, pues... es poco conocido. No tiene una trayectoria literaria, ¿no? Lo publica la editorial Abada. Miguel Albero Suárez es un diplomático español, es licenciado en Derecho, y eso se nota en el libro. Luego hablaremos quizá de alguna de estas connotaciones jurídicas que pueden aflorar en el libro. Me parece que en este momento sigue siendo, lo fue durante mucho tiempo. No sé si se va al Código Penal para irnos diciendo esto no se puede. Claro, porque hay pena. En la precisión teórica, conceptual, nominal del término bibliocleptomanía, como luego comentaremos, analiza las tres partes del nombre: biblio, obviamente referido a los libros; clepto, que tiene que, perdón, biblio, referido a los libros; clepto, que tiene que ver con el robar; y manía, que tiene que ver con la obsesión, etcétera. Y dentro de la parte del robar hay matices acerca del hurto, acerca del robo. Ajá. Y ahí es donde aparece, ¿no? Se nota la presencia del jurista, la construcción teórica que hay detrás del jurista, ¿no? Creo, decía, que sigue siendo, no lo sé muy bien, pero me parece que sigue siendo embajador actual en este momento de España en Honduras, ¿no? Es un erudito, es un sabio, es alguien que se ha interesado por la cultura desde muchas vertientes diferentes. Ha escrito sorprendentemente, pese a lo que comentas y en lo que yo me reconozco, el desconocimiento que la mayor parte de la gente tenemos de este autor, ha escrito una veintena de títulos, novelas, poemas, ensayos, y hay un par de ensayos que yo estoy leyendo a partir de este Roba, este libro, de títulos muy sugerentes, que son los que me han llevado a comprarlos inmediatamente, ¿no? Hay uno estupendo, que no defrauda lo que estoy leyendo: Instrucciones para fracasar mejor, una aproximación al fracaso. Y luego hay otro, y ya sabe que en los títulos ya hay un punto de ese humor que va a impregnar toda su obra. Es irónico. Sí, sí. Uh-huh. Hay otro que es Godot sigue sin venir, Vademecum de la espera. Claro, esperando a Godot. Sí, sí, entonces, como se ve, enfoques, digamos, poco convencionales, poco ortodoxos, de cuestiones que, sin embargo, son serias. La lectura, el robo de libros con todas sus derivaciones, uh-huh, la espera, el fracaso, son temas objetivamente interesantes, uh-huh, que admiten, y efectivamente en estos libros está, una aproximación, un análisis serio, riguroso, con datos, casi diría, y lo digo sin reparo, científico, ese análisis, pero que a la vez son poco convencionales y, sobre todo, enfocados desde una lógica, no digo ligera, porque el peso teórico está, pero sí más leve, más desprejuiciada, más simpática, y como digo, hay mucho humor en él. Es un hombre muy inteligente, con mucha ironía, y hace que el lector no pierda la sonrisa en ningún momento de la lectura. Bueno, pues anoten ese nombre. Yo desconocía totalmente a este autor, desconozco totalmente su obra. Miguel Albero es un embajador, tiene formación jurídica, es una persona que escribe pues con esa parte de humor, de ironía, ¿no? Que yo creo que también está muy bien, ¿no? Tener libros que afronten los, uh-huh, temas de esa forma, ¿no? ¿Qué sabemos de su vida? Yo no sé qué sabemos más, no sé si... No, yo poco más. ¿Una persona mayor, un poco más joven? No especialmente mayor, no te lo puedo decir con certeza. Yo diría que anda por los 50 y tantos años, uh-huh, y no sé decirte el tantos. Yo creo que más de 50 sí, uh-huh, pero creo que no llega a 60. Yo en su momento, bueno, esto quizás es desvelar parte de los entresijos de todos los libros un libro. Yo las reseñas las hago inmediatamente después de haber terminado la lectura del libro, uh-huh, y obviamente, como leo a un ritmo pues bastante acelerado, rápido. Claro, acumulo reseñas. Lee como habla. Sí. No, ya me gustaría que acumulo reseñas hechas que luego voy digamos, difundiendo progresivamente. Entonces sé que en el momento en el que hice la reseña de este libro indagué acerca de la vida del autor, ¿no? Uh-huh. Bueno, también es muy rápido el deterioro de mi memoria, de la manera que pueden pasar, si pasan 3 semanas, un mes, ciertos detalles no sustanciales se me pueden olvidar, y en este en concreto sé que lo indagué, creo por ello, el recuerdo es de que tiene entre 50 y 60 años, pero no lo sabría decir con precisión. Efectivamente, desde luego no es un detalle sustancial, tiene... para nada. Bueno, vamos ya, si te parece, Alberto, con ese, sí, Roba este libro. El Roba este libro nace, y es interesante, lo cuenta el autor, nace de una doble inspiración. Una es un clásico, también... De todas maneras, este tema de los robos últimamente en España, o, sí, de los hurtos, bueno, es tema sensible. Ya verás que una de las cuestiones esto que no se... Son, esto no en son, ese sentido, esto no son cremas de la cara, claro, pero bueno. Claro, en ese sentido, ya verás que una de las cosas que comentaremos luego y que está en el libro es... el supuesto, entre comillas, prestigio que en determinados ámbitos intelectuales puede tener incluso la idea de robar libros frente a, por ejemplo, robar cremas o robar botes de mermelada en un supermercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que, y esta es una de las cuestiones contra las que lucha Albero, esta especie de pátina de irreverencia sana y admisible, no, estoy robando. Bueno, primero, el que roba no lo formula como un robo, evidentemente, no se mira al espejo diciendo soy un ladrón, pero en cualquier caso sí que dice, oye, yo no estoy haciendo nada pecaminoso o nada prohibido, porque en realidad leo, ahí están las tipologías de las que luego hablaremos, leo por formarme, leo porque no tengo dinero, o leo para difundir la cultura. O porque los libros son muy caros. Claro, que son bueno, fraudes intelectuales que uno se hace, claro, a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces todo esto está también, lo comentaremos luego, está también en las tesis que sostiene el autor, ¿no? Uh-huh. No, quería fijarme, porque es interesante, en los dos desencadenantes que Albero menciona como bueno, pues eso, como el despertar del interés por la materia, ¿no? Uno es un clásico, como digo, aunque clásico en su ámbito, un ámbito de la contracultura, del underground, de los años 70, primero son los 70 en concreto. Hay un libro de un activista de la época, Abby Hoffman, Steal This Book, literalmente roba este libro, un panfleto antisistema, con el que guarda concomitancias roba este libro que presento hoy, con una diferencia sustancial. Este señor, Abby Hoffman, en esa época, post-68, californiano, uh-huh, año 71, la contracultura, etcétera, presenta su libro, su imperativo, roba este libro, como efectivamente un imperativo, es decir, como una propuesta literal, en donde ahí sí se dan consejos para desmontar el sistema capitalista a partir de la pequeña, el pequeño grano de arena que tú puedes aportar robando libros. Entonces, sin embargo. Pero es otro contexto. Mayo del 68, muy cercano, la figura de Marcuse. Claro, esa es la influencia, ese es el marco. Ajá. Ese es el marco. Entonces, la lucha contra la propiedad privada, etcétera, un contexto de rebeldía propio de la época, y no solamente propio de la época, propio de la ideología de quien escribe. Él toma, Miguel Albero toma esta referencia, pero te puedes imaginar que desde la perspectiva de un diplomático, esta cuestión contracultural o de ir contra el sistema no encaja. Entonces, él, sin embargo, toma la idea, pero no defiende en ningún momento, justo al contrario, lo contrario, ¿no? La apropiación ilegal de libros ajenos o salirse fuera de la ley para privar de sus posesiones a quienes legítimamente las han adquirido. Es más, él dice, lo que pretende es que leamos los libros, no que los robemos, ¿no? Dice, esa y no otra es nuestra invitación, lo dice al principio, compren y no roben, paguen y no sustraigan, y afirma él también. No sé si contra el pirateo también hay algo o eso no aparece. Yo no diría que hay tanto un contra. Es una descripción, ahora lo vamos a hablar, una descripción de las diferentes formas de robar libros, de las diferentes manifestaciones de ese fenómeno, que por cierto es muy común. Uh-huh. Si hacemos, luego él hace también espiga en la historia, en los propios escritores, en muchos personajes, porque ahí está lleno de anécdotas sobre personajes relacionados con este pequeño mundo, pero que luego, si entras en él, te das cuenta de que no es tan pequeño, realmente es enorme, como cualquier investigador, me imagino. En cuanto centra su lugar de análisis, su territorio de estudio, acaba dándose cuenta de que ese territorio admite parcelaciones, admite muchísimas, hay dentro de él muchos universos, ¿no? Pues aquí exactamente igual, y en ese sentido también es interesante porque te abre a la presencia de muchos personajes que desconocías. Bueno, eso, perdona de nuevo esta interrupción, Alberto, pero eso lo saben muy bien también los estudiantes de la Universidad de Salamanca que han empezado con una tesis o que están, claro, con el trabajo de fin de máster o trabajo de fin de grado, ¿no? Cuando delimitan ese objeto de la investigación, que bueno, que en principio parece que está muy delimitado y que es muy pequeñito y que se va a terminar muy pronto. Claro. Pero luego tiene muchas ramificaciones. Claro, ¿no? Bueno, pues ese es el primer estímulo intelectual. Y luego hay uno más objetivo, por lo tanto. Es un autor conocido. Hay otro estímulo para esta obra que ya es más subjetivo. El propio Albero escribió hace muchos años, pues la segunda edición es de 2013 y la primera es de 2009, hace casi 10 años, un libro que se llama Enfermos del libro, breviario personal de bibliopatías propias y ajenas, en donde estudia los trastornos mentales, las bibliopatías, relacionadas con el libro. Y ahí, dentro de ese libro, tenía un capitulito que se llamaba Lectores en libro ajeno, la biblioclectomanía, sus partidarios y practicantes, que, bueno, insisto, con textos, con artículos, con comentarios, que nutrían ese capítulo, pero que propio principio de la obsesión del autor por este tema, de su interés por él, fue haciendo cada vez más acopio de materiales, de referencias, de citas, de anécdotas, de personajes. Fue creciendo ese capítulo, tomando vida propia y bueno, acabó confluyendo en lo que actualmente es este Roba este libro. Que este libro, el Roba este libro, de este sí es más actual, ¿de qué año sí, es? Sí, este es del año, este yo creo que es de 2017, no creo, no, con certeza, es de 2017, ¿no? Es un libro muy, muy reciente, ¿no? 2017, de Miguel Albero, no sé. Editorial Abada. Editorial sí, Abada, y bien editado, Alberto. Sí, bien editado, desde el punto de vista formal, es un libro bonito, se puede coger, se coge, con, quiero decir, se disfruta teniéndolo en la mano, etcétera. Ahora, la edición es penosa. La edición es penosa desde el punto de vista, y da pena realmente, penosa en los dos sentidos, es decir, lamentable, no merece la pena, desde el punto de vista editorial es increíble el descuido, y penosa en el sentido que te duele, te hace, no digo llorar, pero te hace sufrir. Está lleno de errores tipográficos, lleno de errores ortográficos, que obviamente, de ninguna manera, creo yo, es responsable el autor. Ahí tiene que haber un corrector de pruebas, ahí tiene que haber una labor editorial de poda. Y perdona, de nuevo una interrupción, pero es que parece que esto se está generalizando casi, Alberto. Yo es que ya hay veces en que empieza uno a ver libros, a ojear libros, y es raro el que no te encuentras con faltas de ortografía, que esto era impensable hace un tiempo, ¿no? Y esto parece que se está generalizando. Sí, fíjate, yo llevo desde que empecé en su momento en Onda Cero con un programa similar a este de reseñas literarias en el año 2001, es decir, hace ya 17 años, y aquí en Radio Universidad ya es desde hace 8 años, de 2010. Debo ya reseñadas aquí en solamente en Radio Universidad unos 350 libros. Yo te diría que al menos en un 10% de ellos mi reseña se centra, pero tiene que mencionar necesariamente las incoherencias, los problemas, las deficiencias, los fallos ortográficos, que insisto, pueden ser debidos al autor, evidentemente. Por ejemplo, que hay un fallo reiterado, habla de doler en prendas, en vez de doler prendas. No me duelen prendas. No me duelen prendas, pero no me duelen en prendas. Y eso se repite 3 o 4 veces a lo largo del texto, ¿no? Entonces, bueno, es posible que sea una carencia inicial. Bueno, normal, todos tenemos pequeños errores. Ayer, pero yo creo que eso en un libro no es admisible. O sea, el libro tiene que ser ese objeto sagrado donde está lo mejor de nuestra lengua correcta, donde se escribe con corrección, al menos. Sobre todo porque hay muchos filtros. Es decir, está el escritor que repasa su obra una y otra vez, probablemente se lo ha dado a leer a otras personas para que den su juicio, amigos, conocidos, expertos, de manera que han pasado más miradas sobre el texto, y luego la propia labor de la editorial. Es decir, una editorial paga a un corrector tipográfico, paga a un lector que relee y que detecta. Incluso la labor de un editor muchas veces tiene que ver con el contenido, es decir, con sugerencias al autor. Por ejemplo, en este otro de los fallos, a mi juicio, dentro de que estoy centrándome demasiado, unos minutos, en hablar de los fallos, ninguno de estos fallos, siendo importantes, minoran el interés extraordinario que tiene el libro, ni tampoco perjudican o incomodan extraordinariamente. Sí, es lamentable, te da pena, pero no incomodan la lectura, es decir, se lee, se disfruta. Por tanto, es quizá excesivo el énfasis que estamos poniendo en este momento en los fallos. Pero uno de los fallos muy significativos es que hay una insistencia en ciertas fórmulas, en ciertas ideas que se repiten una y otra vez, que aparecen en un capítulo y otro. Una labor de poda editorial hubiera facilitado las cosas. Claro. Como uno de los capítulos centrales del libro, muy amplio, la parte nuclear del libro, yo diría que el 75% es esto que he llamado hace un momento las taxonomías de los ladrones de libros. Y claro, son taxonomías con muchos apartados, y dentro de cada apartado hay subapartados, y algunos de ellos forman parte a su vez de otra clasificación diferente. Y entonces hay un en algún momento te pierdes hasta que decides, eso es lo que he hecho yo, y me imagino que es lo que hará la mayor parte de los lectores, obviar la taxonomía, y olvidarte de intentar situarte en todo momento, estoy por decirlo así, en el apartado 3B1, sino simplemente leer, dejarte llevar por el flujo de la lectura, degustar la historia, el prototipo del ladrón, digamos, que nos cuenta, las anécdotas, y olvidarte si este pertenece a la categoría de los ladrones que roban porque les gusta, etcétera, porque, insisto, están muy entremezcladas, muy enrevesadas, y se hace confuso. Esto es labor, por supuesto, inicial del autor, pero sobre todo es una labor de un editor que tiene que dar consejos, tiene que sugerir, oye, esto no es legible. Es decir, como siempre, esto nos pasa a los que trabajamos, digamos, en trabajos intelectuales. Tú escribes tu trabajo, lo corriges otra vez, modificas las erratas, vuelves a corregirlo, por fin, cuando estás satisfecho, lo imprimes, y en el momento de imprimirlo lo vuelves a leer y te has dado cuenta de que vuelve a haber fallos. Bueno, pues ahí lo conveniente de que aparezca una segunda mirada, una tercera mirada, una cuarta mirada, y que si te juegas algo importante, y es algo que tú aludes, ¿no? ¿Qué es algo importante? Un libro que voy a publicitar y que va a leer gente. Va a leer mucha gente. Hay las miradas ajenas. Ojalá además lo lea mucha gente. Claro, ¿no? Entonces, porque ahí sí que es donde tienes que extremar tu propio rigor, y sobre todo en el caso de la editorial, un rigor profesional. Es decir, ahí estamos hablando de gente que vive de editar libros, como tú dices, que han de presentarse con la mayor pulcritud posible y con el mayor rigor posible, porque va a ser leído con gente que puede haber además. Sobre todo porque cuando se coge un libro, por lo menos para las personas que tenemos ya cierta edad, un libro es casi algo sagrado. Es un libro, bueno, está en un libro, ¿no? Es un objeto sagrado del que uno hace caso, aunque luego se critiquen determinadas cosas, pero sí hay cosas que se dan por supuestas, como que está escrito en un lenguaje correcto que no tiene faltas de ortografía, por lo menos eso. Claro, ¿no? Fíjate que hay ediciones, no es el caso, insisto, ¿eh? Uno se sobrepone y ni siquiera el verbo es conveniente, no hace falta sobreponerse, no es para tanto. Lo disfruto perfectamente, pero yo he tenido experiencias de libros que tienes que abandonar. No eres capaz de leer con aquel, te echa para atrás. Entonces, incluso desde la perspectiva puramente comercial de la editorial, está metiendo la pata, está tirando piedras contra su propio tejado. Pero bueno, insisto, demasiado énfasis en esta cuestión, que no deja de ser una cuestión menor, pero bueno, como ha surgido al hilo de tu pregunta acerca de si está bien editado. El libro es bonito, pero no sé si va a haber nuevas ediciones, requiere mejoras, ¿no? Bueno, pues el autor que sigue abundando, Alberto, en un tema que ya había tocado, lo acabas de decir, ¿no? Que ya había tocado ese tema, el autor ya debe ser un experto en ese tema del robo de libros. Claro. ¿Por qué no nos comentas un poco cómo en ese libro que tú comentabas que es mejor leerlo y dejarse llevar, no estar pendiente de la taxonomía y si se encuadra en tal categoría o en tal otra, sino más bien dejarse llevar por esa lectura? Supongo que el libro tiene una estructura como lo tienen todos los libros. Lo primero interesante, antes de comentarte estrictamente la estructura y que sí quiero subrayar, es esto que has contado de que el autor es un experto, pero nosotros no. Y como nosotros no somos expertos, lo primero que hace es delimitar conceptualmente la noción del palabro, ¿no? Ese palabro biblioteca. Cleptomanía, ¿no? Desmenuza los tres términos que lo integran, entonces analiza la idea de clepto, y entonces ahí es donde entra lo que comentábamos antes, los matices jurídicos, sociológicos, del robo, hurto, apropiación indebida. ¿Sería un robo cuando prestas un libro y te lo quedas y no lo devuelves? ¿Sería un hurto? ¿Cómo es la tipología desde el punto de vista del Código Penal? ¿Es una apropiación indebida? Hay un análisis primero de qué Imagínate, significa... Alberto, que prestas un incunable. Claro, un incunable de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. Pues evidentemente, eso es un robo. Claro. Fíjate además no una apropiación indebida. Que en las categorías de las que habla, una de las secciones, que es interesante y que para mí era desconocida, ¿no? Era desconocida, puedes concebirla intelectualmente, pero era desconocida en el sentido de que sorprende que puedan darse esas circunstancias, ¿no? Es el robo parcial. Gente que coge libros de una biblioteca, libros de valor, como los que dices, y corta páginas. Y lo devuelve. Por tanto, ¿qué tipo de... ¿cómo lo encajamos esto? ¿En robo de libros en sentido estricto? Bueno, pues esta aproximación teórica está. Devuelve el libro, pero se queda el mapa, por ejemplo. Que es lo que interesa o lo que atrae. Y ahí hay todo tipo de variantes, el coleccionista, el que lo utiliza para vender, incluso hay casos del que coge esa obra, hay casos sofisticadísimos, ¿no? El que coge esa obra, la roba, digamos, la tiene en préstamo, la copia literalmente, con toda la precisión, con todo el rigor de orfebre, es decir, utiliza las tintas de la época, el papel de la época, lo envejece, es decir, hace una copia prácticamente idéntica. Falsifica la obra. La falsifica en realidad y la vuelve a devolver falsificada mientras que se queda con el original. Y aquí también tenemos de nuevo vertientes, variantes, el que se queda con el original porque quiere disfrutarlo con este placer, diríamos, onanista, de tenerlo todos los días en tu casa y verlo, el que lo quiere vender, el tráfico, hay 50.000 cosas. Pero bueno, en principio analiza la noción de clepto, delimita de qué hablamos. Hablamos de el que se lleva libros, sea cual sea su consideración jurídica, su consideración sociológica. Luego analiza la noción de biblio, de libros, ¿no? Y entonces ahí, dentro del robo de libros, mete todo esto que te digo. No solamente un libro en sí, puede ser un mapa, puede ser privar una página, de una página el libro, puede ser cualquier tipo de documento, un atlas, etcétera. Pero libros, en cualquier caso. No se centra en otras cosas. Y por último está la idea de manía. Y ahí esto el autor es más bien relajado, porque la idea de manía, por supuesto, supone la compulsión, supone la pulsión irrefrenable. Uh-huh. Estaríamos hablando de los enfermos que se ven impulsados, compelidos a robar libros. Y sin embargo, ahí el autor es más condescendiente y no pone una exigencia grande. Esto sería un atenuante. Claro, sí, sería un atenuante, pero es que además limitaría la obra, porque realmente sería, ahí sí que habría un universo más reducido. Entonces, delimitándolo conceptualmente y entendiendo, dejando claro que manía significa eso, luego, sin embargo, rebaja y no solamente incluye a los que no pueden dejar de robar, sino que él hace una distinción graciosa, ¿no? Entre, dice, bibliofilia, y dice el bibliófalo, bibliófilo ama los libros. Bibliomanía, y dice literalmente, si se pasa de rosca en ese amor, si es tal pasión que deviene locura, entonces pasaría a ser bibliómano. Y luego ya pasa a biblioclептómano, que ya es el que no puede dejar de robar. Entonces, a pesar de que biblioclептomanía significaría literalmente esto, él, insisto, rebaja el listón y dice, bueno, voy a admitir conceptualmente en el libro todo aquel que roba libros, sea por compulsión, sea por placer, sea por vivir de ello, sea por prurito personal de haber si, sea por posintelectual, que también las hay, sea por esta cosa rebelde de que a los 18 años hay que robar en librerías, claro, ese tipo de cosas. Como cuando había que meterse en el Carrefour y robar sin más remedio, ¿no? Cuando se tenía una determinada edad. Bueno, ¿quién, eso se decía, ¿no? Entre los compañeros, ¿y quién no ha robado alguna vez en Carrefour? Bueno, había gente que no había efectivamente robado nunca en Carrefour. Entonces, como me preguntabas, ¿no?, de la estructura, son cinco ejes, pero muy descompensados, ¿no? El libro se organiza en torno a cinco ejes, pero hay uno principal, que es este que yo llamo el de la taxonomía, el de dividir, el de clasificar los biblioclectómanos, que es mucho más amplio que los demás. Hay uno primero curioso, que es se llama valoración, un primer eje, un primer capítulo, valoración de la biblioclectomanía, en donde entran algunas de las cosas que comentamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo se ha valorado esto del robo de los libros en según qué circunstancias, en según qué contextos, ¿no? Y entonces, hace también espiga entre diferentes autores, fórmulas condescendientes y contra las que está frente a las que está en contra, claro, condescendientes con el robo, señala fórmulas que se han manejado en diferentes contextos: robar libros no es robar un libro es una ofensa elegante, robar libros no es robar si después no se venden, un libro robado es un libro leído, de nuevo condescendencia, ¿no? Para luego también, dentro de esta valoración, incluye referencias Javier Cercas, por ejemplo, el librero francés tan clásico de los 60 y 70, de la época del franquismo en España, era un referente en Francia, François Maspero, que tenía la librería en París, o una frase que están en contra, claramente, que se han manifestado abiertamente en contra de incluso cualquier decoración pseudo, decoración intelectual que posibilite o que facilite o que te procure una coartada moral a la hora de robar. Y en ese sentido cita la frase contundente y muy graciosa de Samuel Johnson, ¿no? Dice, la única cosa peor que un ladrón de libros es el germen de la sífilis. Y bueno, además me gusta la cita porque da una buena idea del tono que impregna todo el libro. Está constantemente sacudiéndonos con impactos, bien sean de cosecha propia o de cosecha ajena, sobre este tipo de cosas. Hace un análisis en este apartado de valoración de la lectura, perdón, de la del robo de libros. Hace un apartado acerca de las religiones. ¿Qué hace, qué prescribe, por ejemplo, la Biblia, la excomunión? Todos hemos visto en algunas librerías. Bueno, tenemos algún ejemplo en la Universidad de Salamanca. Ahí es comunión reservada para todo aquel que... Habla de la Torá, sanciones económicas. Habla del Corán, las amputaciones a quien robe, ¿no? Entonces, bueno, también habla de las reacciones jurídicas. Estos jueces que son benevolentes con el robo del libro, estos jueces que son también pedagógicos, digamos, quieren ser pedagógicos en sus sentencias y ejemplarizantes, y entonces condenan al ladrón de libros, qué sé yo, a leer en un club de lectura o a hacer labores sociales vinculadas al libro, o en algunos casos también el reproche público por robar un libro. Estamos en lo que planteabas al principio, ¿no? La consideración social de robar un libro es distinta a la consideración de robar unas cremas o de, y técnicamente no debe serlo, ¿no? Porque estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no? Sí, de alguien final, que se apropia del esfuerzo. Al final es una apropiación indebida. Claro. Hay otro capítulo acerca de lo que él llama la periferia de la biblioclectomanía. Entonces, pues cosas que no son exactamente, también hemos aludido a ellas, robos, sino, por ejemplo, el préstamo sin devolución. Entonces está una lista graciosa de razones por las que no debemos prestar un libro, entre las que está no perder un amigo, una de ellas, ¿no? Pasa lo mismo que con el dinero, ¿no? Que también se dice, ¿no? Claro. Al final pierdes el dinero y el amigo. Claro. Habla del robo parcial. También la mutilación, por ejemplo, la profanación de libros, incluye, bueno, algunos ejemplos, César Ovidio Gómez Rivero, desconocidos, ¿no? Que es un, literalmente, mutilador hispano que se fue de Rositas, es el nombre con el que, es el lema con el que lo presenta. O un señor de nombre impronunciable, Farhad Jaquinzadeh, al que llama el mutilador millonario. O Forbes, nombre clave que alude a un poder económico, Forbes Smiley III, que califica como tercero solo en la saga familiar, primero en el escalafón de ladrones de mapas, ¿no? Entonces, bueno, el robo del contenido y no del continente. Entonces hay una cuestión muy interesante sobre el plagio. Claro. Muy interesante. Claro. Muy interesante además, por ejemplo, la etimología, que yo no la sabía y que es muy curiosa, ¿no? Él dice que escribe, nos cuenta como anécdotas. Y esta también, quiero contarlo porque nos da una idea del tono del libro, ¿no? Uh-huh. Este tono humorístico, no exento, al contrario, de erudición. Hay muchas referencias que revelan que tenemos detrás a un sabio hablándonos, ¿no? Una persona muy culta. Claro, pero bueno, con anécdotas asequibles, ¿no? En cuenta que en Roma se condenaba a recibir latigazos, técnicamente en latín, ad plagas, a los que vendían como esclavos a hombres que no eran esclavos, que eran libres. Y por tanto eran plagiarios. No eran libres, no tenía que ver con el libro. La expresión plagiario viene que a cualquiera que vendía como esclavo a un hombre libre, es decir, estaba haciendo una trampa, se le condenaba a plagas, a los latigazos. Sí. Y de ahí quedó la idea de plagiarios, que por extensión se ha llevado a cualquiera que copia, que hace pasar por lo que no es, por propio, un libro o un texto que no es suyo. Ahí, como apuntabas, una seccioncita, una breve mención a los piratas y atentos nuestros oyentes al término, a los bucaneros, pero de inglés, bucaneros, que está documentado con ese nombre desde el siglo XIX. En el siglo XIX, aprovechando la coincidencia de lengua entre Estados Unidos e Inglaterra, había un tráfico de libros que se publicaban primero en un sitio y comercialmente no habían llegado, por lo tanto, con todos los permisos, con todos los requisitos, con todos los pagos convenientes, al otro continente, pues había un tráfico de piratas que llevaban los textos de un lado a otro y que se llamaban bucaneros. Entonces, está establecido también con una mención acerca de la etimología. Bueno, es un libro muy erudito, ¿no? Realmente para conocer muchas cosas. Sí, pero que no se interprete, que normalmente utilizamos el término erudita y nos ponemos, como decía Goebbels, de la cultura, ¿no? Cuando oigo la cultura, me llevo la mano a la pistola. Erudito el autor que nos cuenta pues toda esa serie de detalles históricos de la propia raíz de las palabras, del origen de las palabras, ¿no? Y todo lo que ha conllevado después, ¿no? No erudición como aridez, como seriedad aburrida, como grisura, como digamos la peor concepción del ratón de biblioteca que vive alejado de la realidad. No, es alguien que sabe mucho, pero que lo cuenta muy bien, con mucho sentido del humor, con anécdotas muy llamativas, se lee con una fluidez extraordinaria, es un libro que nadie se piense que recreamos ejemplos, etimologías, ejemplos del pasado, personajes ignotos, desconocidos, etcétera, y que eso va a ser una cosa densa en absoluto. Es justo lo contrario, ¿no? Bueno, pues me temo que nos queda muy poquito. Ya estamos fuera de tiempo. Ya estamos fuerísima de tiempo. Y seguro que te han quedado muchas cosas que contar, pero yo no sé si prefieres contar unas cuantas pinceladas o vas con la lectura del fragmento. Sí, leeré, pero simplemente contar, que, bueno, como siempre, invitar a los oyentes a que el resto de mi comentario va a figurar en la reseña escrita que aparecerá pues hoy mismo en el blog del programa, en todos los libros un libro.blogspot.com. Y no solamente comentar ahora, por despertar un poquito más el interés, que dentro de las categorías, que es el elemento central del libro, aparecen, pues, por ejemplo, división de ladrones en función del motivo del libro, perdón, del motivo del robo, en función del tipo de libro que se roba, en función del lugar en el que se roba, con un apartado relacionado con las bibliotecas, los bibliotecarios que roban. Un apartado relacionado con el destino, una clasificación en función del destino de los libros robados, si va a ser un destino propio o un destino ajeno. Hay una sección también relacionada con la presencia del robo de libros en libros, es decir, y a todos nos viene a la cabeza inmediatamente, y está en el libro, El nombre de la rosa, todo el juego de los libros, de los bibliotecarios, etcétera. De verdad que hay infinidad de secciones muy interesantes que no puedo comentar aquí, evidentemente, pero que, insisto, quien quiera leer más sobre ello, que acceda a la página del programa. programa y allí podrá leer una extensión, una reseña más extensa, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, podemos leer un fragmento en donde se nos presenta un personaje muy particular relacionado con este mundo del robo de los libros, no sin antes comentar que también tenemos, como siempre, la canción, la música que acompaña este programa. Y entre las muchas opciones posibles he pensado la inmediata, ¿no? Estamos hablando de Ladrones de Libros y quizá tú recuerdes, nuestros oyentes probablemente también, una película que tuvo un cierto éxito hace unos cuantos años, La Ladrona de Libros, dirigida por Brian Percival, sobre la base de una novela que tiene el mismo título, de Marcus Susak. Y bueno, la banda sonora es de un compositor ya clásico de la historia del cine, que es John Williams. Uh-huh. Y he escogido el tema principal de esa película, el tema principal de la banda sonora de esa película, que se llama precisamente así, La Ladrona de Libros. Uh-huh. Para ilustrar esta reseña sobre los bibliocleptómanos, ¿no? Muy bien, pues vamos ya con el fragmento. Stephen C. Blumberg es considerado por muchos como el gran ladrón de libros del siglo XX y es sin duda el primero del escalafón en cuanto al número de libros robados se refiere. Habrá pues que estudiarlo con algo de detalle y veremos primero las magnitudes de su gesta para luego analizar su condición de bibliocleptómano, su manera de actuar y dejar para el final, para introducir algo de suspense, las vicisitudes de su detención y juicio, aunque el suspense se limite al cómo. Ya saben quién es el asesino, perdón, el ladrón de libros, porque de no haberlo pillado ni siquiera sabríamos su nombre. Blumberg fue detenido en 1990 y condenado a 7 meses de cárcel en 1991 y además a pagar la suma de $200,000. Pero estos datos pueden no impresionar al lector, acostumbrado ya a estas alturas a ladrones de peso. Habrá pues que poner encima de la mesa sus atributos, las cifras que lo acreditan como el número uno, algo que les encanta a los americanos, los reyes de la estadística. Porque para ser el número uno, necesitas destacar en todos los aspectos de la actividad en cuestión, no vale con ser el mejor en algo. Si fuera un jugador de baloncesto, Blumberg sería un extraterrestre. Estaría en la misma puerta del Hall of Fame, porque lideraría los registros históricos en todas las facetas del juego. Sería el número uno en rebotes, lo que suele ser patrimonio de los pívots, en puntos, donde mandan los aleros, y en robos de balón y asistencias, el territorio reservado a los bases. Y es que el amigo Blumberg robó al menos 19 toneladas de material, la friolera de 20.000 libros y 10.000 manuscritos, todo ello por un valor de $20 millones, en 45 estados de Estados Unidos y 2 provincias de Canadá, y en un total de 327 instituciones entre bibliotecas y museos. Como se lo cuento, nadie ha robado tantos libros que valgan tanto, en tantos lugares y en tantas instituciones. Si le hubieran dado un poco más de tiempo, se habría ido a Alaska a robar algo para poner allí una chincheta, o más bien en su mapa mental, y habría acabado en Puerto Rico para que ni los Estados Libres Asociados se quedaran sin robo.